A Natacha Jiménez Somavilla. Buenas tardes, Natacha. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes. Natacha, ¿te presenté bien? ¿Dije bien? Sí, me presentaste bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué hay un día de la abuela y del abuelo? ¿Y cuándo vamos a tener un día de la abuela, Natacha? Mira, en realidad yo no conozco muy bien cuál es el origen del día del abuelo y del abuelo. En realidad debería haber un día para celebrar a la persona mayor en su conjunto, porque el abuelazgo es uno de los tantos roles que puede asumir una persona mayor, y no es el único. Lo que pasa es que tradicionalmente y culturalmente está asociado la vejez con un único rol, que es ser abuelo, cuando en realidad las personas mayores siguen siendo y ejercen otro tipo de funciones a lo largo de los años y que conservan también aún en la vejez. Pero bueno, está bueno si hay un día para celebrar el abuelazgo de abuelas, abuelos o abueles o lo que sea, está perfecto porque es también visibilizar a un grupo social y a un grupo demográfico que es mayoritario en algunas provincias de nuestro país, en algunas localidades, y que también es muy vulnerable socialmente y en cuanto a derechos. Y entonces está bueno. Toda aquella celebración, toda aquella fecha que resignifique que existen personas mayores en el mundo, está bueno. Muy bien, porque ahí vamos a defender, como nos ofrece Natacha, a estas personas que tantas veces están vinculadas al cuidado y al acompañamiento de muchas infancias, aquí, allá y acullá también. Natacha, lo cierto es que cada vez que miramos, o que miro para el lado, por ejemplo, del otro lado del mundo, para el lado de Oriente, veo que las personas, como les llamamos, adultos mayores, tienen un rol por ahí más importante o más reconocido, socialmente hablando, que lo que le toca a nuestras abuelas y abuelos. ¿Es así o estoy pifiando sí, un poco? Sí, estás acercándote bastante. Normalmente en otras culturas el rol de la persona mayor está mucho más reivindicado. Lamentablemente, de este lado del continente, nosotros heredamos todo lo que tiene que ver con la tradición de la colonia y de las grandes metrópolis, que después se convirtieron en las grandes economías capitalistas. Y para el capitalismo vale mucho la productividad de las personas. Y la productividad está asociada a un límite de edad. Entonces, normalmente, a nivel económico, productivo, la persona mayor no aporta demasiado a la productividad y al sostenimiento de un sistema, y eso hace que después de los 60 años se asocie la evolución y el crecimiento de la persona a la jubilación. Se terminó su aporte económico, productivo a la sociedad, y eso implica culturalmente que se asocie también como al cierre de toda una etapa y que la persona no puede hacer nunca más absolutamente nada por los otros. Sí, ya no y eso se pasa al inconsciente social, y por eso es que la persona mayor está asociada a ese estereotipo tan injusto de que no puede ser más productiva, de que no puede aportar absolutamente nada, y está como en decadencia en todos sus aspectos. No es muy valorizado a la persona mayor de este lado del continente, y en Europa también. Y esto, Natacha, llega o sea, se instala de una manera tal en el inconsciente colectivo que puede llegar a estar generando violencia contra ellos. Es que normalmente la violencia forma parte de nuestra cotidianidad y básicamente afecta a los grupos poblacionales más vulnerables. En el caso de las personas mayores, que están de alguna manera sometidas a todos los tipos de violencias que conocemos que forman parte del ser humano, también hay un tipo de violencia que me parece es importante, que muchas veces es la violencia institucional. Normalmente estamos en una sociedad que no está preparada para convivir con personas mayores, y lo vemos en todos lados, desde lo arquitectónico, desde las ofertas culturales, desde los sistemas, cómo están configurados los sistemas de salud, de la manera que están configurados los sistemas educativos, la oferta de consumo que se ofrece a las personas mayores. O sea, que en ese sentido hay como de todo un poco. Pero ya el hecho de dejarlos, desterrarlos a ese pantano de las personas que ya no están activas también podría estar siendo una violencia de parte nuestra. Totalmente. Entiendo, Natacha, ¿no es cierto? A la pasada, digo, porque mucho señalar para otros lados, para otros sectores de la sociedad, pero yo también me voy a hacer cargo de lo mío. ¿Es un ideario que está tan ligado al capitalismo como vos nos lo dijiste o estás exagerando? No, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Vivimos en una sociedad que uno vale en tanto pueda aportar y se mantenga fuerte, autónomo, lúcido, y yo creo que eso tiene mucho valor en las sociedades contemporáneas en las que nosotros nos toca vivir. Y en la medida en que uno va envejeciendo, va perdiendo como valor. Tiene que ver con códigos culturales, de estética, de conceptos de independencia, de conceptos de lo que uno pueda aportar o no y de cómo pueda posicionarse en la sociedad. No estoy hablando nada en ese sentido con lo que no convivamos todo el tiempo. Tal cual. Sobre todo si tenemos en cuenta que los sectores políticos más grandes o más representativamente grandes que encarnan al hipercapitalismo siempre tienen como objetivo sacarle una tajada a los que reciben nuestros abuelos y abuelas como pago por los laburos que hicieron, achicar un poco la jubilación, quitar algún beneficio, por allá y por acullá, con el tema de que, bueno, los números son tan acuciantes que no podemos seguir gastando en estas personas que ya no producen más. Una mirada realmente fría y deshumanizada. Totalmente deshumanizada, cuando en realidad cada una de esas personas tiene una historia de aporte, no solo a la productividad de una sociedad, sino a la configuración de familias, de personas que siguen teniendo un lugar y que siguen también aportando. Entonces me parece que en ese sentido sí, se trata así de una situación que hace muchas veces a las políticas públicas de recortar por aquello que se percibe como lo descartable y con lo que menos puede aportar. Y yo creo que sí, tiene que ver un poco con eso. Muy bien. Y Natacha, ¿vos cómo ves en la Argentina la situación? ¿Se agrega a esta mirada que queremos discutir y que queremos abollar un poco, a la que le queremos meter mano, se agrega sobre esta mirada alguna otra discriminación? ¿Se suma alguna otra discriminación propia de nuestras sociedades o de esta época? Mira, paradójicamente, Argentina a nivel de política pública y de recuperación de derecho es una de las de los países más avanzados en Latinoamérica. Vos pensás que dentro de las poblaciones vulnerables, niños, mujeres y ancianos, existe todo un marco legal internacional de protección de derechos que básicamente cubre a los niños y a las mujeres, pero normalmente deja rezagado al grupo poblacional de las personas mayores. Hace unos pocos años recién se aprobó un marco legal con carácter más internacional, que es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Argentina fue el primer país en adherirse a esa convención con una ley nacional, que después se traduce en La Pampa, que también fue la primera provincia en adherirse a esa convención internacional con una ley provincial que protege los derechos de las personas mayores. Eso es importante resaltarlo, porque en ese sentido se inicia un camino de recuperación y de reparación de derechos para esta población tan vulnerada a lo largo de los años con otros gobiernos y con otras historias de política pública que los dejaban fuera, excluidos. Entonces eso, por un lado, me parece importante que se conozca y que se empiece como a visibilizar. Las personas mayores, gracias a esa convención, están protegidas y son beneficiarias y son sujetos de derecho en este país. Y en ese sentido, es bueno que lo conozcan para empezar a exigirlos a todos los niveles. Vos pensás que los niños están protegidos, tienen un montón de derechos. Las mujeres a lo largo de todo este tiempo, por la militancia, hemos hecho que políticas públicas también impliquen recuperar y reparación de nuestros derechos. Bueno, todos esos derechos que empezamos a adquirir en la niñez, que adquirimos a lo largo de nuestra vida como personas adultas, no lo perdemos en la vejez. Y gracias a esta convención se pone en el tapete que se visibilicen de vuelta esos derechos, porque no se pierden. La persona, por más que cumpla más de 60 años o se haga viejo, no pierde derechos. Un derecho, una vez que se conquista, no se pierde más. Y eso es importante, que la población lo empiece a conocer, y sobre todo las propias personas mayores, para que empiecen a exigir sus derechos. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a ser nombrada sin maltrato. O sea, hay una cuestión muy cultural nuestra de asignar y nombrar a la persona que envejece solo con el nombre de abuelo y abuela. Eso es muy particular de acá de la Argentina, no es que existe en todo el mundo. Y es una manera a veces muy reduccionista de nombrar a un grupo poblacional que es más que abuelo. Y sobre todo porque todos nosotros vamos a llegar a ser personas mayores. Y capaz que alguno de nosotros no tengamos nietos. Entonces, asociar la adultez mayor al abuelazgo es como reducirla a un único rol, cuando la persona es mucho más que eso. Y se trata incluso del derecho de la persona mayor a disfrutar y a disponer de su tiempo como quiera, como decida, e incluso a disfrutar de su sexualidad también como puede y como quiera. O sea, es un montón de derechos que parecen naturalmente aceptados para el resto de la población, pero muchas veces son cuestionados cuando las personas llegan a cierta edad. Se diluyen de alguna manera, tanto como quizás algún logro académico, científico de las personas mayores, que por ahí tienen eso también como uno de los más grandes logros de sus vidas, ¿no? El desarrollo profesional. Esas cosas se diluyen en abuelo o abuela, nos lo cuenta Natacha Jiménez Omavilla, que hoy nos acompaña para hablar de este, si querés, sí, habrá lugares en donde les festejamos a las abuelas y abuelos, hoy hay una torta, hay un acompañamiento particular, van les nietes, pero es difícil imaginarnos, mientras estamos en la flor de la vida, no importa de qué década sos, imaginarnos cómo es vivir en este capitalismo, en esta sociedad, como una persona que ya pasó los 65, 70 años. Lo cierto es que Natacha nos va a decir si esto realmente fue siempre así, o es esta sociedad actual, nuestra sociedad actual, la que ha forzado un poco las cosas a este plano donde no estamos valorando verdaderamente todo lo que pueden dar nuestros adultos mayores. Natacha, ¿fue siempre así la mano? ¿Siempre los tuvimos medio tirados a los abuelos, a los viejos, como decimos también algunas veces? Bueno, la historia de la humanidad da cuenta de que el lugar de las personas mayores en algunos momentos de la historia de esta nuestra especie fue siempre un lugar de saber, un lugar de saber, de ser la referencia de una comunidad. Y en ese sentido hay momentos de la historia que sí, que así lo certifican, como hay otros momentos donde vale más la cuestión material que hace a determinados sistemas socioeconómicos, donde la persona mayor pasó a ser un descarte. Eso no quita que, por más que haya un sistema que puja por darle ese lugar, no haya políticas públicas y gobiernos que contrarresten esa tendencia. Y es lo que hoy en día estamos viviendo. Hay una puja en ese sentido entre un sistema que hace que la persona pierda valor a la medida que envejece, pero por otro lado hay un Estado que, mientras más presente está, repara y compensa esa desvalorización con políticas públicas que hagan a reparar en derechos y a conquistar derechos para esas poblaciones vulnerables que hacen, en este caso, a las personas mayores. Muy bien. A mí me parece que en ese sentido, por ahí puede haber un camino en ese sentido de esperanza para a futuro tener una sociedad en ese sentido más solidaria y más inclusiva con relación a este grupo poblacional. Tal cual, y ojalá sea también el camino, Natacha, para capitalizar toda la experiencia de nuestros adultos mayores y también colaborar un poco con la felicidad posible para esas personas. Y sobre todo, yo lo que quiero dejar es el mensaje de que cuando pensemos en personas mayores y en cómo nos gustaría que trataran a nuestras personas mayores, pensemos que cada uno de nosotros va a llegar a esa etapa de la vida. Y la verdad que nos gustaría que nos trataran con el mayor de los respetos. Entonces se trata de eso, un poco de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Todos estamos envejeciendo todos los días y todos en algún momento vamos a llegar a la adultez mayor. y nos gustaría que nos trataran bien. Entonces, esa misma medida es lo que pedimos para los que son ahora nuestros adultos mayores. Un respeto, simplemente, y un lugar de dignidad. El derecho a una vida digna en función de toda la historia y de todo lo que aportaron a lo largo de su vida. Buenísimo, Natacha. Redondeaste ahí, fenomenal, para el Día de la Abuela y del Abuelo. Gracias, Natacha. Te estamos sumamente agradecidos, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. La psicóloga Natacha Jiménez Omavilla y nuestra mirada de las personas adultas mayores, de la mirada de nuestra sociedad y de la valoración que hacemos de lo que nos han dado y de lo que pueden dar.